estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un Ford Fiesta blanco con un cofre amarillo. Por el parque los veo pasar. La está besando, me la va a pagar. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica y pica. Sufre, mamón, y devuélveme a mi chica. O te retorcerás entre polvos pica y pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás entre polvos pica y pica. Destrozarle el coche, lo tengo preparado hoy esta noche. No se reirá nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Me quitaste lo que más quería. Volverá conmigo, volverá algún día. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. O te retorcerá entre polvos pica y pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. O te retorcerá. Devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica y pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica y pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica y pica. Mambo.